Todo lo que sé me lo enseñaron al nacer, y por eso estoy ahora aquí. Para darte lo que soy, para cantar así. Todo lo que fui o lo que era fue por ti. Pero ya sin tus palabras nada puedo decir. Aspirar es a ser tu amante, un juez.